ahorita quería empezar un poquito con dos puntos breves de tipo metodológico contra el método, podríamos decir, que me parecen importantes porque también se están mezclados con el proceso de la conceptualización teórica. El primer punto es que la dirección central y general de todo el texto es tratar de ser sensible y tratar destacar las preguntas que las propias luchas estaban planteando, ¿no? Eso significa tratar de sacar a la luz los conflictos, los problemas, las preocupaciones que a veces están suprimidas y que experimentaron toda esta gente que salió en las calles de Atenas y de Oaxaca y que siguen, me parece, activas desde hasta el presente. Y la segunda cuestión es por qué realmente tiene sentido y cómo se pueden relacionar dos experiencias tan distintas en su contexto social histórico como la revuelta en Atenas el diciembre de 2008 y la revuelta en 2006 en Oaxaca. Y a mí me parece que eso es una pregunta importante porque si vemos cada acontecimiento en su forma particular, esto corre mucho el riesgo de aislarla y de convertirla en un fetiche. Entonces, yo creo que la constelación de las luchas a nivel global nos permite realmente conectar lo particular con lo universal, transformando esta imposibilidad, porque el aislamiento de cada acontecimiento lo presenta frente al orden de la dominación como algo imposible, como débil, ¿no? Entonces esta constelación de las luchas a nivel global me parece que transforma la imposibilidad en posibilidad histórica. Y la base en la que podemos conectar a nivel global los acontecimientos de los años recientes es la categoría y la actividad de la crisis. Entonces los acontecimientos no aparecen, como los analizo en el texto, como hechos históricos acabados, sino aparecen como parte del flujo de la rebeldía, como dice Sergio, es decir, como crisis capitalista, ¿no? Como fragilidad del sistema capitalista que rompe no solamente con la parte visible del enemigo, es decir, el capital como algo exterior o fuera de nosotros, sino también rompe con todas estas representaciones y prácticas políticas y sociales, por ejemplo, de la izquierda, que trata de institucionalizar la lucha y encerrarla en el contexto del Estado y pues de la vanguardia, también rompe con la academia y sobre todo con la academia, porque me parece que la academia construye sus propios fundamentos en plantear las luchas como imposibilidad, mientras las está planteando de manera positivista, clasificatoria, enfocando sobre todo en éxitos o fracasos, lo cual elimina realmente una perspectiva de que la revolución hoy en día puede ser posible, me parece. Yo creo que las dos experiencias de Oaxaca y de Atenas y los acontecimientos de los años recientes en todo el mundo nos presentan, nos muestran que las formas de lucha exactamente van transformándose y van rompiendo el canon dominante de las luchas anteriores. En dos sentidos, en el sentido del vanguardismo y de la dirigencia que dirige, digamos, el vanguardismo que dirige las masas y las representaciones políticas y la lucha partidista, ¿no? Entonces, quería primero voy a enfocarme sobre todo en la práctica de las dos experiencias, de las dos revueltas y tratar de ver un poquito más general aspectos teóricos y si luego en la discusión podemos quizás tocar más detalles en estos aspectos teóricos para no tardar así mucho. Los puntos que creo que son importantes pensando a partir de la crisis actual de las relaciones capitalistas son tres puntos a las que corresponden las formas en las que emergieron las dos revueltas. El primer punto es la crisis de la relación asalariada y la deslegitimación de las demandas. El segundo punto es la colonización de la vida cotidiana, es decir, la mercantilización de cada vez aspectos de la vida, el dominio del dinero, y así también podemos ver que la lucha se traslada al nivel de la reproducción de las clases. Y el tercer punto es la violencia y la represión como modo dominante de reproducción social. Y yo creo que a partir de estos tres puntos podemos ver que las formas en las que emergen los dos acontecimientos son realmente diferentes de las formas de lucha en el pasado. Por ejemplo, en Grecia, la revuelta del diciembre se alejó de este canon porque no expresó ninguna demanda reivindicativa, ni siquiera la caída del gobierno. Tampoco tuvo ninguna organización central, ninguna manifestación se convocó a partir de un sindicato o una organización de este tipo, y fue realmente la expresión de la rabia de, sobre todo de la parte joven, de la juventud de Grecia, que podía ver que ya todas las promesas capitalistas o la oportunidad, digamos, de integración al sistema capitalista ya no existía. Entonces podían ver que su futuro ya había sido pues despojado y devastado, y me parece que eso fue una expresión que correspondía también a esta violencia que se vivía cotidianamente en Grecia a partir de la agresión, del aumento de la agresión capital y de la violencia. Pues el hecho que fue el hecho que por el cual estalló la revuelta en Grecia fue el asesinato de un joven de 15 años, de Alexis, de un policía en servicio, ¿no? Esta violencia experimentada cotidianamente explotó en una forma diferente, como disturbios generalizados, más violentos, desordenados, que era realmente una forma la cual no habíamos pensado antes que podía pasar así. O sea, no podíamos pensar, cuanto antes pensábamos, cuál podría ser el camino hacia una forma de transformación social más radical, no podíamos pensar que podría pasar así, sino pensábamos que iba a empezar por los lugares del trabajo, de huelgas que se generalizan, y todas estas formas ya conocidas, y que realmente no fue nada de eso. Y me parece que lo mismo pasó también en Oaxaca, porque ahí me parece que la ruptura pues fue como doble. Una ruptura interna en el sindicato, porque las negociaciones con el Estado en un momento se acabaron a partir de esta forma de la terminación de la interlocución entre capital y trabajo, es decir, la deslegitimación de las demandas. Entonces el sindicato se vio así obligado a radicalizar sus propias protestas, pero hasta el 14 de junio, en mi opinión, aunque radical, era todavía una lucha sindicalista. La segunda ruptura es que yo creo que el acontecimiento, como yo lo estoy analizando y pude verlo, digamos, en Oaxaca, después del 14 de junio no fue una continuación de las formas sindicalistas, sino fue una ruptura realmente con las formas sindicalistas, cuando toda la gente de la ciudad se juntó, toda la gente harta de la explotación, de la violencia, de la brutalidad y la agresión del Estado y el capital, bajó de las colonias bajas, ocupó la ciudad. Sí, el momento era la represión de los maestros, un momento también de violencia, pero el acontecimiento empezó, en mi opinión, con el desbordamiento de las estructuras jerárquicas más controladas y organizadas de este tipo, tanto de la sección 22 como luego de la APO como organización, que copió realmente las estructuras estas jerárquicas de, de la sección 22. Y eso lo podíamos ver, por ejemplo, en las actas de los maestros de la Asamblea Estatal el día siguiente del 14 de junio, cuando convocaba la Asamblea al orden, que no podían los miembros del sindicato y los maestros hacer lo que querían, porque los maestros se juntaron con toda la gente y pues hacían lo que podían y querían hacer, ¿no? Entonces me parece que en Oaxaca siempre, en todo el despliegue de la lucha durante todo este tiempo, hubo una tensión entre una forma más canalizada, como canalizada a lo institucional a partir de estas estructuras que de alguna manera predominaban, y forma no institucional a partir del imaginario de la gente en las calles y de todas las actividades diferentes, así desordenadas, pero muy eficientes, digamos, para poder desactivar la policía o el poder en general. Entonces yo veo, y esto es lo que estaba hoy planteando en el primer capítulo de la tesis, que las luchas ahora toman una forma, como dije antes, son como más violentas, hay una confluencia entre formas reivindicativas y formas más destructivas en las dos ciudades. Hay una actividad en las dos revueltas que se dispersa y se multiplica de una manera que, por un lado, es bastante difícil, resulta muy difícil controlarla por parte del poder, pero por otro lado resulta difícil ponerla, clasificarla bajo una forma más normativa de qué tipo, digamos, de lucha es este, ¿no? Es que, según las luchas anteriores, es difícil ver, digamos, qué formas de lucha es, que no tiene una demanda, no tiene una dirección clara de dónde quiere llegar realmente, no tiene un plan organizativo bien claro, nada de eso, pero sí hay una forma de organización muy, muy potente, ¿no? En los otros tres capítulos, y eso sí quiero también plantearlo un poquito de manera un poquito breve, si se puede, estoy tratando de comprender y analizar tres imágenes que a mí me parecen que surgen de la actividad de la gente después de la emergencia, ¿no? O sea, la actividad subjetiva que tuvo lugar en todo este tiempo del despliegue de la lucha. ¿Qué imágenes sobre el horizonte de emancipación o de cambio social o de la cambiabilidad del mundo podemos ver que rompen con viejas imágenes de qué podemos entender como revolución, ¿no? Y me parece que estas imágenes son imágenes que, como dice John, rompen con la dimensionalidad capitalista. Eso significa que rompen con la territorialidad capitalista o espacialidad, rompen con el tiempo abstracto del trabajo abstracto, y rompen también con la actividad con la actividad y las percepciones también de cómo podemos entender estas formas de subjetivación, qué es el sujeto. Estas tres imágenes voy a plantear un poquito. Primero, una imagen sobre el territorio. A mí me parece una idea y una noción que me parece central es el territorio conectado con la propiedad privada. ¿Qué tipo de organización espacial surgió durante las luchas en estos ámbitos urbanos? Bueno, yo creo que, empezando un poquito a partir del territorio, yo creo que el territorio no es una noción neutral ni ahí muy inocente, ¿no? El territorio capitalista realmente constituye el espacio como un espacio abstracto, es decir, un espacio para la circulación de las mercancías y para la valorización del capital, ¿no? Y esta territorialidad está basada en la propiedad privada o en la propiedad general como forma constitutiva de la propia relación social. Y si podemos ver, si pensamos un poquito el territorio es una noción así muy claramente asociada con el Estado. Es una noción que implica realmente que está usada por el Estado para imponer transformaciones socioespaciales en la sociedad, ¿no? Implica la noción de soberanía, de fronteras y de formas domésticas o extranjeras. Entonces, estaba pensando cómo podemos ver este concepto, esta práctica, digamos, territorial y la organización espacial durante las revueltas. Yo creo que hay una vieja imagen de cómo podemos entender una comunidad emancipada, que me parece que está registrada mucho en el imaginario de mucha gente. Que esta vieja imagen está proyectando la comunidad emancipada como, a mí me parece, como copia más o menos de esta lógica territorial capitalista. Si pensamos, es decir, una comunidad liberada como una isla emancipada, es decir, una isla atrincherada en sus propias fronteras, con su propio perímetro bien definido, con sus propios bienes comunes, con sus propias reglas sociopolíticas, que está lista para defenderse frente a los ataques de todo lo exterior, a mí esta me parece una forma territorial como sistema cerrado, ¿no? Y me parece que es una imagen bastante peligrosa, porque puede ser una imagen realmente bien reaccionaria y conservadora, si lo podemos pensar así en su aislamiento. Entonces yo creo que las luchas, y sobre todo en los hábitos urbanos, y hablando de Oaxaca y Atenas, lo que hicieron es romper con esta dimensión territorial capitalista. Es decir, plantearon otro tipo de geografía, ¿no? ¿Por qué? Si podemos ver las prácticas, podemos ver la descentralización y la dispersión de la lucha en todo el espacio. Por ejemplo, antes había el plantón de los maestros en la plaza principal. Luego, cuando la lucha desbordó este carácter, los plantones se multiplicaron. Y eran plantones de diferentes maneras, eran ocupaciones de diferentes actividades y de diferente gente, digamos, que participaba. También eso lo podemos ver en Grecia. Antes también la lucha radical se concentraba mucho en los espacios del centro de Exarquía, de un barrio bien anarquista que tenía la transición, y luego cuando empezó el acontecimiento, esta dispersión y descentralización de la lucha llegó a ocupar muchos espacios de toda la ciudad de Atenas, pero de todas las ciudades también del país, ¿no? Y eso me parece muy importante. Entonces no hay un cierre en el espacio como identidad, sino hay una apertura al espacio, ¿no? A la organización espacial. La otra cosa es la ubicuidad de la gente en todos los espacios de su referencia, digamos, y su organización a partir de sus propios planes, pensamientos, proyectos diferentes, la multiplicidad de estos proyectos en el espacio urbano. No hubo una construcción, digamos, de frentes de combate o de este tipo de defensa, sino focos descentralizados de lucha que no podían ser controlados fácilmente, y esta es una imagen que podemos ver de las barricadas de las más que 1000 barricadas en Oaxaca. Entonces yo creo que la ocupación y la organización espacial fue algo muy importante, pero me parece que esta forma de organizarse no establecía un nuevo orden social jerárquico en el espacio, de espacios o territorios bien definidos en la base de identidad o de propiedad. Y era más o menos la creación de interconexiones espaciales subjetivas que podían facilitar el flujo de las actividades de la propia gente, ¿no? Y esta imagen me parece que nos permite pensar la cuestión de la propiedad. Si entendemos el horizonte de emancipación como una nueva forma propietaria, yo creo que eso podría ser problemático, o sea, una forma propietaria que cambia de manos de los capitalistas, va a las manos de los trabajadores o de los campesinos, de todas las identidades, ¿no? De los indígenas y todo eso. Eso me parece problemático porque no disuelve, digamos, la propia lógica de la propiedad, que es una forma, una lógica que constituye la perversión de la relación social en la que vivimos, la fetichización. Entonces yo pienso que la lucha por lo común en la ciudad y la comunidad, como se podía entender en esta forma de organización espacial, partía, se determinaba en términos de negatividad y, como lo había dicho antes Raquel en una conferencia, a partir de la propia indignación de la gente, la indignación común frente a una vida que nos niega, ¿no? A una relación que nos niega. La segunda imagen es la lucha contra el trabajo abstracto, el trabajo capitalista opresivo, contra pues una vida que está basada en el tiempo vacío socialmente necesario del trabajo y de la producción. Yo creo que lo que podemos ver, un nuevo elemento que podemos ver en las luchas de las dos experiencias y también en todo el mundo recién, es que realmente no empiezan desde los espacios del trabajo, sino fuera de estos. Son luchas que se despliegan sobre todo al nivel de la reproducción. Y eso me parece muy importante para entender por qué las luchas abarcan todos estos aspectos y no se concentran hoy en los ámbitos laborales. Bueno, una respuesta posible es que si pensamos que la trabajadora ilegal es la forma central de cómo pensamos el valor de la fuerza de trabajo hoy, como hay, pues las luchas por el salario no pueden realmente describir o no pueden abordar el propio conflicto que se despliega, ¿no? Hoy, ¿no? Y a mí me parece que tenemos que pensar este aspecto, que es un aspecto que tiene que ver con una consigna así muy famosa después del mayo de 68, la negación del trabajo, ¿no? Pero ¿cómo pensarlo ahorita? Entonces me parece que lo podemos pensar a partir de las formas desarrolladas del capitalismo y de la subsunción real, es decir, la mercantilización de cada vez más aspectos de la vida y el dominio del dinero en todos los aspectos de la vida. Porque lo que ha hecho el capitalismo más desarrollado es que ha podido fragmentar realmente todas las experiencias y multiplicar en todos los espacios las experiencias que se conectan con su dominación. Entonces yo siento que las luchas hoy en día son realmente luchas contra la lógica del dinero, ¿no? Por un lado podemos ver que las formas más desarrolladas del capitalismo aumentan, digamos, la producción en valores de uso que están en la disposición del proletariado, pero por otro lado vemos que todos los aspectos casi de la vida, hay una dinámica totalizante, como dice Sergio, están cada vez más mercantilizados, ¿no? Entonces es un conflicto ahí muy, muy fuerte, que a mí me parece que el antagonismo hoy está polarizando, digamos, el conjunto de las relaciones sociales y no se reduce solamente en los espacios del trabajo o en las actividades productivas. Entonces, ¿cuáles fueron las prácticas propias de las dos revueltas? Me parece que van a esta dirección. No hablamos de una ocupación, digamos, de espacios de trabajo para seguir reproduciendo o produciendo de la misma manera, sino más bien hablamos de una dirección que tenía que ver con el rechazo a la productividad, a la contabilidad, tenía que ver con poner el acento en los momentos de alegría, de fiesta, de compartir, de gastar, de regalar de manera gratuita, de reciprocidad, de solidaridad entre la gente, que realmente rechaza esta lógica que implica el trabajo abstracto, ¿no? El tiempo más rápido el tiempo vacío, el tiempo de la producción. Entonces yo creo que las luchas hoy en día están mostrando esta cuestión de la vida, de la revolución de la vida cotidiana. Eso me parece muy importante. Y esta fiesta y esta alegría subversiva es realmente una forma que amenaza, no es una forma reconciliadora o una forma pacífica. Es una forma poética, en mi opinión, que va en contra de todas las formas legales, de toda la legalidad que establece el sistema y que rechaza la administración de la vida cotidiana. O sea, es la poesía, me parece, del acontecimiento que afirma la vida y rechaza la administración de la supervivencia, ¿no? La guelaguetza y pues la apropiación de la fiesta popular en Oaxaca es un momento de este tipo de actividad. La ocupación de la ópera, todas las fiestas que se desplegaron en las manifestaciones de este tipo de fiesta que se desplegaron en las dos ciudades, que me parecen así formas que nos pueden mostrar una imagen diferente de cómo llegar, digamos, como seguir un camino que puede transformar la sociedad, la relación social. Pero estas formas de fiesta, de festividad, de alegría subversiva, son formas que tienen integrada, en mi opinión, la violencia, ¿no? No son formas así pacíficas y, como dije antes, reconciliadoras, y eso me parece muy importante. Tienen una violencia como rechazo, ¿no?, a todas la agresión, digamos, del capital. Por ejemplo, los saqueos en el caso de Atenas y las expropiaciones populares que fueron bastante extendidas se percibieron como el gran escándalo de la revuelta, porque atacaban a la propiedad privada realmente, ¿no? Entonces este aspecto me parece el aspecto que podemos decir de comunizar, de tomar medidas comunistas, de crear espacios y momentos donde podemos desplegar nuestra actividad que no está basada en el trabajo abstracto. Y la última imagen, y con esto termino, es realmente cómo entender las formas de subjetivación durante este tiempo y cómo entender el sujeto que yo estoy analizando como proletariado en la tesis, ¿no? Pues yo pienso que la nueva imagen que aparece sobre el sujeto y que rompe realmente con la vieja imagen del sujeto revolucionario, porque está cuestionando la unificación del sujeto bajo la actividad o la experiencia también de lucha del movimiento obrero. El movimiento obrero me parece que se planteaba antes como posibilidad a partir de una forma positiva, es decir, a partir del fortalecimiento de su condición de clase, de una situación que le podía permitir tener la fuerza realmente para tomar el poder y establecer una sociedad de trabajadores, ¿no? Y eso significaba pues un sujeto homogéneo y homogeneizado y un sujeto así más unificado que era la clase obrera. Yo pienso que esta imagen ahora se rompe realmente, porque lo que podemos ver también en las dos ciudades es que lo que prevalece durante la lucha no es la unificación de la gente, no es la comunidad de lucha. Me parece que lo que es más importante son las contradicciones que surgen y los conflictos que surgen a partir de la lucha. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, en la cuestión del género, en el movimiento no hablábamos de una unificación entre hombres y mujeres. Lo que realmente surgió era la contradicción y la lucha de las mujeres contra los compañeros obreros que seguían pensando que el lugar de las mujeres dentro del movimiento era el lugar de siempre, de la cocina, de ayudar con los víveres y todo eso. Entonces, las mujeres realmente, a partir de esta forma de revelar sus propias contradicciones y sus propios conflictos, reivindicaban no una autonomización, no, pero la disolución de los géneros que les tenía encerradas en la imagen de la mujer así como débil, que debería ser protegida, ¿no? Ellas mismas decían que pues en los videos los hombres compañeros les dicen que pues pueden estar en la radio porque es más seguro, pero no pueden ir a la toma de los camiones, ¿no? Porque ahí hay un peligro y solamente los hombres pueden hacerlo eso. Entonces ellas reivindicaron todos estos espacios y actividades y momentos que podían y querían realmente participar, ¿no? Y eso también es evidente en el caso de Grecia y es evidente en otro campo, en el campo de lo político, de las contradicciones que surgieron a partir de todas las formas anteriores políticas. Por ejemplo, el Partido Comunista en Grecia denunció realmente dijo que los rebeldes eran realmente delincuentes, ¿no? Y que convocaba al orden, porque el Estado no podía imponer el orden. Entonces podemos ver que lo que hubo no era una unificación bajo una identidad, sino era el surgimiento, la emergencia de todas las contradicciones, porque a mí me parece que el tiempo de la lucha es un tiempo de este tipo de privilegio, de poder entender no solamente lo que nos está fragmentando a partir de la lógica capitalista, sino también lo que nos está unificando, porque la lógica capitalista también nos unifica en identidades, roles sociales, clase. La clase realmente, como yo la entiendo, es una forma de clasificación de todo tipo. Eso es la clase. La clase es clasificación, ¿no? Entonces, yo creo que la nueva imagen sobre el proletariado es realmente una lucha que empieza por su propia clasificación, porque está dentro del capitalismo, empieza por su propia condición de clase, pero no va a la dirección del fortalecimiento de su condición de clase y la toma de poder. Tampoco va a la dirección de su afirmación de clase como clase autónoma en el capitalismo, sino va en contra de su propia condición de clase, como un movimiento de autonegación, de autocontradicción. Entonces me parece que la dirección que nos muestran las luchas es una dirección que va hacia la abolición de la condición de clase, no su afirmación. Y esto me parece que es su aspecto de destotalizar. Yo así entiendo, digamos, la categoría de destotalización de Sergio. es decir, de destotalización. Yo pienso, pues para concluir, que la revolución o el horizonte del cambio social hoy en día se determina en términos, se define en términos de negatividad y se entreteje en estos dos aspectos de comunizar y destotalizar. ¿En qué sentido? Que la comunización, ¿qué es? O sea, como una relación intrínseca entre los dos aspectos. La comunización es la disolución de las formas capitalistas, es decir, la destotalización.